lo valiente, me apachurraste a lo macho. Como quisiera decirte que en esta copa de vino voy a olvidar tu cariño, pero la verdad es otra, por verte se me hace tarde. Ganaste y goza tu triunfo, reconozco que tu ausencia me está partiendo la madre. Vuelve por tu madre o por la mía, ven y acaba la agonía de no tenerte a mi lado. Vuelve que mi cama te reclama, ven y apágame la llama de este amor desesperado. De vino, voy a olvidar tu cariño, pero la verdad es otra, por verte se me hace tarde. Ganaste y goza tu triunfo, reconozco que tu ausencia me está partiendo la madre. Vuelve por tu madre o por la mía, ven y acaba la agonía de no tenerte a mi lado. Que mi cama te reclama, ven y apágame la llama de este amor desesperado. Este amor es...